La educación en la actualidad demanda la necesidad del trabajo cooperativo entre ambos contextos. Para concluir, daremos a continuación respuesta a la presente pregunta, teniendo como base nuestras participaciones en los foros adjuntas con anterioridad. Estas participaciones nos sirvieron como materia prima para elaborar los siguientes recursos audiovisuales.